Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal, mis estimados amigos? Buenas noches. Les doy la cordial bienvenida a esta emisión de lunes de su programa favorito, Noche Romántica. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez, esperando y hayan tenido un excelente fin de semana. Y bueno, vamos a iniciar esta semana y esta emisión de lunes con gran selección musical. Saludos. Antes de ello, quiero mandar un saludo muy especial a todo el equipo de Digama Fútbol Club, a toda la familia de Digama FC, para Muralla, Richie, Fed, Sone, Vaquero, Ser y todos los que integran este gran equipo y esta gran familia de Digama. Un saludo para todos ustedes y un fuerte abrazo. Y bueno, espero les agrade esta selección musical que estamos haciendo el día de hoy. La hacemos con todo el gusto del mundo y esperando y les agrade cada canción y cada artista que viene a esta noche romántica. Vamos a iniciar con el Charro de Huentitán, el primer artista de esta noche, Vicente Fernández, con este clásico romántico y clásico de la música vernácula. Estamos hablando del tema Lástima que seas ajena. Así que, ¿qué les parece si nos deleitamos escuchando a Vicente Fernández con esta bellísima canción que lleva por nombre Lástima que seas ajena? Comenzamos una emisión más de su programa favorito, Noches Románticas. Me gustas completita, tengo que confesarlo. No más al saludarte me da el mal del amor. Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo. Y lo que estoy pensando no se puede decir. Me gustas para todo, con todos los excesos. No más de imaginarme se me enchina la piel. Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente y me estorba la gente, verdad de Dios que sí. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Alguien como tú, por Dios que dejo todo. Pareces un lucero, no más al sonreír. Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente y estorban los presentes, verdad de Dios que sí. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Continuamos en Noches Románticas. Estás contenta, acabaste con mi vida. Mentiste al decir que me querías. Juraste el amor que tú me dabas. Era sincero y yo en ti creía. Acabaste con mi vida. Mentiste al decir que me querías. Juraste el amor que tú me dabas. Era sincero y yo en ti creía. En mi vida. Amor Traicionero es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de los Babies y los Yonix. Estos dos grandes grupos nos acaban de interpretar esta bellísima canción. Se fusionaron en este nuevo disco que grabó los Babies de primera fila. Y bueno, tuvo varias colaboraciones. Una de ellas con los Yonix. También participaron otros artistas como Carlos Rivera y Sheila Durkal, entre otros. Así que bueno, vamos a proseguir adelante con la programación y viene el príncipe de la canción, un artista ya frecuente de aquí de Noches Románticas, el cual nos va a deleitar con esta bellísima canción que lleva por nombre El Amor Acaba. Esta canción solicitada a través de la página

de las montañas te amaré con locura y equilibrio, te amaré con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva, te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando el otro olvido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré, te amaré. Como no está permitido, te amaré, como nunca se ha sabido. Porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré, y aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré, te amaré. Porque fuiste algo importante, te amaré, aunque ya no estés presente. Seguirá siendo costumbre y te amaré. Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena, te amaré. Aunque queden pocos restos en señal de lo que fue, seguirás cerca en mi centro, te amaré, te amaré. Recuerdo, te amaré hasta el último momento. A pesar de todo, siempre te amaré. Te amaré es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de Alejandro Fernández, esta canción que, bueno, es autoría de Miguel Bosé y, bueno, él la hiciera famosa, ahora la acabamos de escuchar en voz de este cantante mexicano Alejandro Fernández. Y, bueno, vamos a seguir adelante, a seguir con la programación y, bueno, ¿han escuchado el nombre o les suena el nombre de Jesús Emanuel Arturo Acha Martínez? Supongo que no, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de Emanuel, su nombre artístico Emanuel, el cual nos va a deleitar con esta bellísima balada romántica, esto que lleva por nombre Con olor a hierba. Así que vamos a disfrutarla y seguimos adelante aquí en Noche Romántica. Interactúen con nosotros a través de la página de Noche Románticas de Emanuel Rodríguez. Seguimos con más. Te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba. andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. No te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas. Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. Continuamos en Noches Románticas. Es mejor terminar de una vez. Cariño, es mejor por el bien de los dos. Yo sé que eres feliz a su lado, no lo niegues, lo noté a través de tus ojos. Yo sé reconocer cuando se pierde así a un amor. Y esta vez he perdido un gran cariño que yo quiero tanto. Pero aunque te extraño, ay, ay, cariño, yo solo deseo tu felicidad. Es mejor terminar que engañarnos, cariño. Sabes bien que yo a ti no te he mentido. Esto es lo que hoy de corazón te deseo, que con él seas feliz, muy feliz, como lo fui contigo. Yo sé reconocer cuando se pierde así a un amor. Y es

si no estás conmigo. Me duele decirlo, desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido entre lo escondido. Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir que te necesito, que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti. Regresa, te pido, regresa, te pido. Mis lágrimas faltan si lloro por ti. Decirlo, desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido entre lo escondido. Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir que te necesito, que te sin ti. Regresa, te pido, regresa, te pido. Mis lágrimas faltan si lloro por ti. Yo te necesito. Un gran dueto el que acabamos de escuchar en voz de Los Ángeles Negros y José María Napoleón. Ambos nos acaban de interpretar esta canción que es autoría de Marco Antonio Solís, esto que lleva por nombre, o llevó por nombre, Yo Te Necesito. Y bueno, la escuchamos en una nueva versión, en esta versión donde Los Ángeles Negros y la remasterizaron, por llamarlo así, y bueno, quedó de excelente manera. Bueno, vamos a seguir adelante. Para todos aquellos enamorados, siempre recuerden que siempre habrá un buen día para amarnos más. Esto es lo que nos interpreta Manuel Mijares. Así que bueno, vamos a disfrutar de esta bellísima canción y seguimos adelante en esta noche, noche romántica de lunes. La inmensidad, un mundo no es la casa chica, el tiempo no importa porque siempre habrá un buen día para amarnos más. Juntos para inventar, a no olvidar de desafiar las horas de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más. Para amarnos más nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se migren, siempre habrá un día para amarnos más. Para amarnos más basta de tu vida, basta que te roce, se basta nuestros cuerpos húmedos y fríos. Para amarnos más, juntos la eternidad. Dos soledades en una perfecta ocasión de dormir, no solo para amarnos, para amarnos más. ¡Vale! Nos juramos. Nos juramos juntos que la vida pase en un riesgo. Continuamos en Noches Románticas. Sentir, ¿quién define el sentir con palabras exactas? Variedad de emociones, de prisa y de calma, de risas y llantos, de intensa pasión. Sentí, tú me hiciste sentir, con la magia que encanta. Es lo mismo si estás o me faltas. Ya no busco razones, contigo me basta. Si llenas mis ansias en mi corazón. Sentir así, no lo cambio por nada. El día que llegaste a mí, saciaste mi sed. A la vida no le pido nada. Me vales por tres, soy feliz con tus ojos de buena mujer. Sentir así, no le temo a más nada. Te has dado sin reservas a mí, en un pacto de amor. A la vida no le pido nada, tú me vales por tres. Sentir así, no lo cambio por nada.

Continuamos en Noches Románticas. Acabamos de escuchar a Los Temerarios con la canción Un gran éxito de su carrera artística, Te hice mal. Y por último, escuchamos a Gianmarco desde Perú. Llegó con esta canción que llevó por nombre Tú no te imaginas. Con esto, prácticamente estamos llegando a la recta final de esta emisión de lunes de su programa favorito Noches Románticas. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nos estaremos escuchando el día miércoles en punto de las 10 de la noche. A toda esa gente que nos escuchó por primera vez, espero les haya agradado el programa. Y bueno, esperamos seguir contando con su apoyo. Recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes. No olviden recomendar la página con sus familiares, conocidos y amigos. La página Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Ahí estaremos interactuando con ustedes en la medida de lo posible. Ahí pueden dejarme, como les mencionaba, sus saludos y obviamente también sus sugerencias. Por último, los voy a dejar con esta última canción para que no nos vayamos sin escuchar a este gran cantante y artista, Cristian Castro,